El mensaje de Dios al pueblo por medio del profeta Jeremías fue un mensaje de perdón, una invitación a volverse a Dios. Veamos lo que nos dice el doctor Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Quiero avanzar directamente al estudio de hoy para lograr lo más posible en nuestra consideración del libro de Jeremías. Estamos en las lecciones 12 y 13, el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Vemos en el libro de Jeremías, desde el capítulo 2 hasta el 12, la primera serie de profecías. En estos primeros mensajes, Dios ofrece perdonar a la nación si de todo corazón se vuelve a Él en arrepentimiento y cambio nacional. El primer mensaje que Jeremías da es un mensaje a Judá. Este discurso en verso contiene las sentencias del profeta, poniendo de manifiesto el pecado del pueblo reincidente. Jeremías usa como texto base para su sermón el verso 13 del capítulo 2 del libro de Jeremías. Este verso dice así: «Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua». El segundo mensaje es un mensaje que contiene un llamado para que el pueblo se vuelva a Jehová. Tiene su introducción en forma de prosa, pero es un mensaje divino en el que Dios convida cariñosamente a la apóstata Israel a que se vuelva a Él, que es misericordioso. El único requisito para ser aceptado nuevamente es que reconozca su iniquidad y su rebelión. El verso 13 del capítulo 3 dice: «Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová». Si Israel, amable estudiante, rechazaba la invitación, atraería contra ella los juicios y la cautividad. En el capítulo 6, del 27 al 30, se termina el segundo mensaje. Este es un mensaje personal para el profeta para fortalecerle. En el tercer de los mensajes de esta primer serie de Jeremías, vemos que él declara al pueblo sus pecados espirituales a través del mensaje. Jeremías recibe la orden de predicar al pueblo en la puerta del mismo templo de Jerusalén en el capítulo 7, verso 1. Aquí él da un discurso sobre la necesidad de enmendar sus caminos para poder permanecer en Jerusalén y así de esta manera poseer el templo. Le invito, amable estudiante, a hacer toda una lista de todos los pecados que había cometido el pueblo, y no solamente el pueblo, pero los mismos sacerdotes también. Este discurso lo puede usted encontrar en el capítulo 7, del verso 3 hasta el capítulo 8, el verso 17. El cuarto mensaje de esta primer serie de profecías se encuentra en el capítulo 11, verso 1, y se extiende al capítulo 12, verso 17. Aquí hay un discurso acerca de la violación del pacto. Podía ser que el hallazgo del libro de la ley en el templo, durante la reforma de Josías, fue lo que dio lugar a este mensaje. Por las palabras de Jeremías, parece que la reforma que hubo fue solamente superficial, pues el corazón del pueblo permanecía rebelde. Después de la primer serie de profecías, Jeremías tuvo más profecías, pero estas acerca de la destrucción de Jerusalén y el cautiverio de Judá. Aquí encontramos un sermón de Jeremías que es realmente dado a través de una representación objetiva de un cinto podrido. El capítulo 13, verso 11, es el texto clave de todo este sermón. Su mensaje se resume en el versículo 27. El verso 11 dice: «Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon». El verso 27 dice así: «Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte?». En los capítulos 14 y 15 vemos que Jeremías empieza a sentir tanto la maldad del pueblo que él empieza a interceder a favor del pueblo y recibe contestaciones de Dios. Aquí encontramos unos versículos en el capítulo 14 y en el capítulo 15 en los que Dios había ya determinado la destrucción de Jerusalén y de toda la nación, salvando únicamente un pequeño remanente, es decir, a aquellos que todavía buscaban a Jehová con todo el corazón. Es aquí donde Dios le prohíbe al profeta que se case. Y si usted es soltero o soltera, amable estudiante, a usted le va a interesar esta porción del libro de Jeremías. Dios prohíbe al profeta que se case debido a la maldad del pueblo y el castigo que vendría sobre él. El discurso que se encuentra en el capítulo 17, del verso 19 al 27, señala las condiciones que se deben cumplir para evitar el desastre, aunque sabía que el pueblo no escucharía, y se repite el castigo en el versículo 27. De todo esto vemos que Dios ya está hablando al pueblo de varias maneras. Lo vuelve a hacer en el capítulo 18 y hasta el 20, donde les da una ilustración de un alfarero, y luego hace entender al profeta su aplicación. Vemos que como el alfarero hace un vaso de barro como mejor le parece, así también Dios tiene el derecho de proceder con sus criaturas. El barro, cuando está siendo trabajado, jamás pone una objeción a la voluntad del alfarero. Sin embargo, Israel fue rebelde a la voluntad de Dios y determinó andar en sus propios caminos. Pero, al igual que se rompe un vaso de barro, así Jehová iba a destruir a Jerusalén. Esto le hace saber al profeta en el capítulo 19. ¡Qué tremendo el costo que tuvo que pagar Jeremías! Fue perseguido por profetizar de esta manera, por hablar acerca de la cautividad de Judá. El sacerdote Pasur le puso en el cepo, pero Jeremías se fortaleció en su Dios. Los últimos versículos del capítulo 20 expresan un lamento verdaderamente poético, en el que el profeta manifiesta un profundo abatimiento de espíritu. No solamente Dios habló al pueblo, sino que también habló directamente a los reyes de Judá a través de Jeremías. En el capítulo 21 y en el 22 vemos estos mensajes. Por ejemplo, en el 21 Dios da un mensaje a Sedequías como una contestación a su consulta. Dios también dio un mensaje al rey Joacim, en el que se declaran sus pecados y el castigo que recibirá de su hermano y sucesor, Salum. Y vemos que Dios también dio un mensaje al rey Conías. Los versos 29 al 30 hablan del castigo más severo que jamás se haya aplicado sobre un hijo de David, rey de Judá. Al leer el capítulo 23 de Jeremías, vemos que Dios no solamente habló al pueblo y habló a los reyes, pero también habló francamente y directamente a los falsos profetas y a los pastores del pueblo. Este capítulo 23 es un capítulo clásico por su denuncia contra los falsos mensajeros y se aproxima al discurso que dio el mismo Señor Jesucristo allá en Mateo 23 contra los escribas y fariseos hipócritas del tiempo de su ministerio terrenal. Al llegar al capítulo 24, vemos que Dios habla al profeta por medio de otra ilustración. Esto es a través de una visión de los higos, unos higos buenos y otros higos extremadamente malos. Los higos buenos se relacionan con los judíos que fueron entregados a Babilonia. Los higos malos corresponden a los rebeldes que se quedaron con Sedequías. En el capítulo 25 y 26 también vemos algunas profecías durante el reinado de Joacim. Dios había hecho de Babilonia un gran imperio, de modo que Judá y las naciones gentiles le sirvieran por 70 años. Es durante esta época que Jeremías fue arrestado por segunda vez por predicar la destrucción de Jerusalén. Pero en esta vez los príncipes le socorrieron y fue salvado de la muerte. Es aquí donde empieza la segunda serie de discursos durante el reinado de Sedequías, del 27 hasta el capítulo 34. La representación objetiva del yugo sobre la cerviz de Jeremías es un símbolo de la sumisión que tendrían las naciones a Nabucodonosor. Aquí Jeremías escribe una carta a los judíos que habían sido deportados. indicándoles que puesto que iban a quedarse allá por largos años, debían edificar casa y procurar la paz de la ciudad. Jeremías escribe en un libro sus profecías acerca del regreso del cautiverio y de la futura gloria de Israel, en los capítulos 30 y el 31. Aquí es notable en el capítulo 31 la profecía acerca de los niños en Ramá y la profecía del nuevo pacto, que ya hemos comentado en el capítulo 31, verso 31 al 34, que es relacionado a Hebreos capítulo 8. La profecía acerca de Jerusalén, la ciudad santa edificada para Jehová, está de acuerdo con las profecías de Isaías y de Ezequiel. Si usted quiere comparar estas citas, compare la cita de Isaías 65, verso 17 hasta el 19, e Isaías 66, verso 20 hasta el 22, con Ezequiel 40 hasta el capítulo 48 y estas citas que ahora estudiamos en el libro de Jeremías. Jeremías compra un campo en su ciudad natal, Anatot, como prueba de su fe en la promesa de Jehová de que haría volver a los judíos de su cautiverio. Aquí me impresiona, amable estudiante, la fe de este joven Jeremías. Tuvo la suficiente fe para decir: estoy dispuesto a pagar un precio. Voy a comprar un campo en mi ciudad porque sé que Dios no faltará en su promesa y el pueblo regresará del cautiverio. En el capítulo 33 vemos una profecía acerca del cumplimiento del pacto davídico y un mensaje particular de Dios al rey Sedequías en el capítulo 34. Aquí terminamos la primera división de nuestro estudio de Jeremías. Vamos ahora a avanzar a la segunda división, la historia de Jeremías y sus profecías, que se extienden desde el capítulo 36 hasta el 45. Cuando Jeremías estuvo encarcelado por mandato de Jehová, escribió en un rollo todas sus profecías. Su asistente Baruc, quien era su escriba, la leyó en el templo a oídos de todo el pueblo. Fue entonces que los príncipes cogieron el rollo y lo llevaron al rey Joacim, y éste lo quemó. Entonces Jeremías volvió a escribir todo, esta vez escribiendo aún más de lo que tenía en el primer rollo. El profeta anunció al rey que aunque los caldeos se habían retirado de Jerusalén por causa de los egipcios, esto era solo por un tiempo corto, pues pronto volverían nuevamente. Jeremías quiso ver el campo que había comprado en Anatot en el capítulo 32, pero antes de poder llegar fue arrestado y encarcelado nuevamente. Es aquí donde un etíope llamado Ebed-Melech rescata a Jeremías de la cisterna donde había sido puesto por el rey. El profeta luego le aconseja al rey que se entregue a los caldeos, y es en el capítulo 39 que vemos la caída de Jerusalén y la muerte de sus príncipes. Aunque Dios guardó a Jeremías y al hombre que le había ayudado, a Ebed-Melech, sin embargo, el pueblo no le escuchó, sino que se fueron a Egipto llevando a Jeremías por la fuerza. Aquí terminamos y en la próxima sesión renovaremos el estudio de Jeremías y entraremos al estudio del libro de Lamentaciones. Mensaje a los reyes, a los falsos profetas y pastores del pueblo, son parte del trabajo profético de Jeremías. ¿Tiene preguntas? Escríbanos. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.